Mi corazón es muy malo conmigo. Le digo ya, ya no la quieras. Y él me contesta, te castigo. Esos amores que ella me daba no eran sinceros, yo lo sabía. Mi corazón me lo decía, que yo con ella nunca podría. Lo voy a dar, es muy malo conmigo. Mi corazón es muy malo conmigo. Lo voy a dar, es muy malo conmigo. Mi corazón es muy malo conmigo. Si el amor que tú tienes te maltrata y te dice cosas que a ti no te gustan, nunca olvides que siempre en ti yo pienso. Si él no quiere tu cariño, dámelo. Si te encuentras sola y triste a medianoche, esperando que llegue y nunca llega, nunca olvides que siempre en ti yo pienso. Si él no quiere tu cariño, dámelo. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo. Si él no quiere tu cariño, dámelo. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo. Si él no quiere tu cariño, dámelo. Tan bonita te puso Dios. No sé qué es lo que me pasa cuando te acercas y me das esa mirada de mucho amor. Me tengo que ir muy lejos, pero regreso, porque esa mirada tuya me hace soñar. Soñar que me das amor, que me das pasiones, carita linda es pa' mí no más. Lejos de tus amores miré, siempre los recordaré por tu mirar. Nunca, nunca te olvides de mí, y donde quiera que estés pienses en mí. I'm gonna go get some more. sufro por tus besos. No dejarías nunca, nunca de besarme. Si tú supieras el cariño que te tengo, no dejarías nunca más de amarme. Si tú supieras lo que sufro por tus ojos, cuando no vienen a mirarme como lloro. Por esos ojos y esa boca estoy penando. Vente conmigo para hacerte mi tesoro. Si tú supieras lo que sufro por tu amor, ya te vinieras a vivir aquí conmigo. Yo ya no quiero sufrir más por lo que tienes. Ya tráeme todo lo que dices que es muy mío. Pasarme la noche cantando canciones y tomando tequila. Juntaré a mis amigos pa' que me acompañen alguna cantina. Seguro que amanecemos y celebraremos que ahora soy libre. Ella pensó que al marcharse yo iba a humillarme e iba a rogarle. Pensó que era fácil y con amenazas quiso chantajear. Me dijo yo me marcho, dije hasta la puerta te puedes largar. Agarra tus maletas y ya date la vuelta, ya no lo pienses más. Ahora que soy libre alcemos las copas que quiero brindar. Por los que me acompañan y por todos ellos que están por llegar. Que traigan más botellas, que la noche es tan larga y acabamos de empezar. Y celebraremos que ahora soy libre. Ella pensó que al marcharse yo iba a humillarme e iba a rogarle. Pensó que era fácil y con amenazas quiso chantajear. Me dijo yo me marcho, dije hasta la puerta te puedes largar. Agarra tus maletas y ya date la vuelta, ya no lo pienses más. Ahora que soy libre, alcemos las copas que quiero brindar. Por los que me acompañan y por todos ellos que están por llegar. Que traigan más botellas, que la noche es tan larga y acabamos de empezar.